Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria, porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido. A esta tercera temporada, ¿puede ser? Cuarta, ya dijimos, tres cuarta. Y media, cuatro, ponele. Perdón. Son las dos, pero tres y media, cuatro la temporada. Cuarta temporada, aproximadamente, de este programa que llamamos Los Anormales. Que a partir de ahora se va a llamar Los Anormales más Angie. Los Anormales más Angie, claro. Porque capaz que ella todavía no es tan anormal, habría que ver. Es que ¿vos crees? Ella es anormal, ¿eh? Bueno, pero... Los anormales es generalización masculina y no denota nada femenino, ¿entendés? Sí, igual ella... O podríamos hacer los barra las anormales. Claro. O sí, les sí. Anormales. O les anormales. ¿En francés? Les anormales, sí. Ah, ¿en Francia no usan artículo femenino masculino? No sé. ¿En plural no? La verdad que no, ¿no? Sé. No. Ah, sabe francés. Está bien, bien, bien. Sabe bien. Francés, ya es algo. Podríamos cambiar el nombre, pero bueno. Bueno, sí, adelante. Ella nos hace cargo que es anormal. Ah, ¿no? No. Entonces no. No se hace cargo. Que los anormales más Angie. Claro, claro. Igual, ¿cuántos anormales hacen cargo que son anormales? Yo sí. Bueno, pero no todos. Bueno, ¿vos no? Yo sí me hago cargo. Hay gente que no se hace cargo, ¿eh? Ok. No entremos bueno, en detalles porque no sé de qué está hablando. Así que... Bueno, bienvenidos. Buenas tardes. Como les dije a todos ya, buenas tardes. Estamos... en la operación técnica, nuestro compañero... Y puesta en el aire. Y puesta en el aire, Dani Zambrana, que ya desde a partir del sábado pasado, que fue el primer programa de 2013, empezó con la operación técnica. Le damos la bienvenida a Dani. Volvimos a los orígenes porque... En un inicio estabas vos. En un inicio estaba yo, sí. Después te fuiste... Igual rotaron muchos personajes por acá, ¿eh? Sí, sí no sí. Le digas personaje de Daniel Zambrana. No, bueno, personaje, pero todos no. Somos personajes. Charlie también. Que Dios lo tenga en la gloria. Claro. Chico. Bueno, arrancamos con la presentación. Mi nombre es Ale Leguizamón y sí. Voy a estar acá haciéndoles compañía de 2 a 4, perdón, con los anormales. A mi derecha tengo... Es a la izquierda, Ale. No, es que yo soy anormal. Ah, ok. A mi derecha... Ale, a la izquierda. A mi derecha tengo a... Ángela o Angie. Bien, Angie. Buenísimo. Que tiene doble apellido, Angie. Que tiene doble apellido porque viene de... Claro, acá en Argentina vale. Los que tienen doble apellido son como... De alta alcurnia. De la alta. Ah, claro, sí. De igual la ahora alta. Ya es más común, ¿no? Sí, y, igual los sí, uruguayos acá sí. Cruzando el charco también tienen doble apellido. Y estamos cerquita, ¿eh? Y bueno. Está bien que haya dos, me gusta. Sí, está sí. Bueno, sí, sí. El bajón si tiene los dos apellidos feos. Claro. O si justamente riman, esas cosas que suelen pasar. Ponen. Y te querés morir. Claro, sí, seguro. Bueno, seguro. También está a tu izquierda. A mi izquierda se encuentra el señor, el compañero. Hernán o Ernie también. Bien, Ernie. Bien, bien, bien. Ernie, buenísimo. El pequeño karateca era. ¿Se acuerdan? Claro, a mis espaldas. ¿Sabes cómo me pegaba cuando éramos chicos, no? Con claro. Ernie, el pequeño karateca. Oh, esa película. Esa era una serie, ¿no? Era una serie, era. Es verdad, sí. A mis espaldas. Pablo Andrés Nieva, 32-86-649. DNI, bien. Que mi primo ayer que estábamos hablando tiene un número de más en el DNI. ¿En serio? Una ¿cómo? Cosa de loco, no sé. Bueno, otro normal. Ese sí que es un normal. Le digo, decime tu número de documento. Me lo dijo y dice que siempre lo anotaron con un número uh-huh. De más. Es una es cosa loco de loco eso, ¿eh? Es muy loco, muy loco. Es muy loco, nunca había escuchado una cosa así y es cierto. Sí, pero ya se tiene. No, y dice, yo estoy anotado así que así soy. ¿Y pero y cómo hace para votar no y todo? ¿No están los padrones? No sé, ¿cuánto tiene Luca? ¿15 años? ¿16? Hernán es nuestro primo. 16. Ponele. Claro. Tenemos muchos primos, no me acuerdo la edad de todos. Bueno, tiene un número más del documento, no sé cómo será. Bueno. Privilegio, ¿no? De la clase privilegiada. Sí, sí, seguro. ¿De la clase privilegiada? Sí, 1566-90-50-02. 02. Número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, los anormales. También estamos en el Facebook de los anormales, sí, que lo está abriendo Ale. Sí, ahora lo estamos abriendo. Y fmtincunaco.blogspot.com, ahí está el streaming de la radio para que nos escuches online, en vivo. Que la semana pasada directo. Nos había escuchado un amigo, desde Tomás. La rejana legión de Bavaria. Bavaria. ¿Cómo es si se conecta hoy? ¿En la Alemania oriental o occidental? Habría que ver, ¿no? No está sabemos, cerca de Suiza, ¿eh? Creo que es no oriental. Sabemos. Debería ser, ¿no? ¿Y en Oriente eran comunistas o en Occidente eran comunistas? En Oriente. ¿En Oriente comunista o en Occidente? Uh-huh. Ah, ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Y ustedes son profe. Que, yo no soy profe. Obviamente. Bueno. Cruz Diablo, diría. Mis abuelos. Bueno, si quieren arrancamos con la hoja de ruta y le contamos a las personas que nos están escuchando. Hoy que tenemos y que la pudimos imprimir y que está prolija bien, y todo. Bien, claro, exactamente. Vamos a tener también un invitado, si llega, uh-huh. Si lo largaron de sus reuniones. Llega. Supuestamente va a venir, supuestamente llega. Porque él los sábados tiene reuniones de partido en el no, en el Partido Obrero. Y va a venir a contarnos cómo fue la sentencia Pedraza. 15 o 18 años al final. 15 años, ¿verdad? Sí, 15. Y bueno, tenemos un audio para escuchar en relación a eso. Y el señor es Adrián Anesi, que es un anormal especial, digamos. Viene en ocasiones especiales que tiene que ver con el PO, él viene. Claro, sí. Nada, en este caso tiene que ver con... No, pero Adrián siguió muy de cerca el caso de Mariano Ferreira. Uh-huh. Y sobre todo el juicio, ¿no? Claro, sí, hicieron una vigilia que duró como toda la noche y al otro día esperando hasta el mediodía el juicio y todo. Así que nos va a contar él cómo fue la experiencia. Uh-huh. Después también tenemos algunos puntos para repasar de la reforma judicial, famosa reforma judicial, controversial reforma judicial. Que es otro tema complicado porque hay mucha gente que no que está de acuerdo. Que defiende la democracia y no está de acuerdo con la reforma judicial democrática. Exactamente. Paradoja, ¿no? Le vamos a preguntar al señor Daniel Zambrana si está también interiorizado un poco del tema, si él tiene una opinión, porque a nosotros nos interesa mucho su opinión. Uh-huh. Son unos puntos así que yo saqué de un diario online, que es, digamos, sería lo que es la reforma. Confirmado el invitado, ahí está. ¿Confirmado? ¿Ya llegó? Confirmado, obvio, está adelante. Ya llegó. Hablando de confirmaciones, nos está escuchando Tomás, nuestro amigo desde Alemania, y me dice que es Alemania Occidental y es Baviera. Yo dije Bavaria muchas veces y debe ser que no Baviera. Existe. Y que sí, que en Oriente eran los comunistas. Exactamente. ¿Viste? Así que muchas gracias, Tomás, por escuchar. Bueno, que nos cuente algo de Alemania, cómo está la temperatura por allá, cosas así. Claro. Algo importante. ¿Qué tal Merkel? ¿Qué onda con Merkel? Me parece que no le cae muy bien. ¿A qué país fue a colonizar esta semana? No, me parece que Merkel no le cae muy bien, pero bueno, ya nos estará diciendo. Pero viste que Merkel siempre que aparece en un lugar, después hay lío. Claro, no sé si se dieron cuenta seguro. Ustedes. Que no venga para acá, entonces. Bueno, si a ustedes les parece, arrancamos con la hoja de ruta para que nuestros oyentes se interioricen más un poco de lo que vamos a hablar hoy. El ¿no? cuentito de Angie. Sí, hoy hay un cuentito que también es... Del señor uruguayo que siempre... Tiene cara de malo igual, Galeano, si ustedes lo ven bien, ¿no? Sí, la otra vez estaba... Si yo no lo conociera, digo, qué señor malo, tiene la ceja en punta para arriba. La otra vez estaba viendo unas imágenes en internet y estaba como viejito ya, ¿eh? Y tiene 70 y tantos. Sí, sí, sí. Y eso es lo que hay. Después hay una cosa por ahí que vamos a tirar también. Y no, habla de Maduro, de Capriles, claro, cosas sueltas, de Boston. Que si nos alcanza... de Boston. Sí. Boston no era Canadá. Yo estaba convencido, en el imbatible dije, Boston es Canadá. No, era Estados Unidos. Por eso perdiste. Perdí. Y bueno. Por eso no vuelves a usar. Eso es lo que nos pasa. Y no volvió más. Claro, seguro. Bueno, hoy vamos a estar charlando un poco sobre el Notibiblio, las actividades que tenemos en la Biblioteca Popular Paulo Freire, ¿no? Donde se están llevando adelante, entre otras, fines, talleres de guitarra, de mural, apoyo. Bueno, pero va a haber un bloque, como siempre, claro, en relación a eso. Charlando eso. Y estamos cada vez más yankees. Sí. Dice la canción que vamos a escuchar. Uh-huh. ¿De quién es la canción? ¿A quién le gusta esta canción? Y la canción es de Resistencia Suburbana. Y la verdad que a mí me gusta la canción. No me gustaba para nada el reggae en un momento. Como todo punky. Como, sí, no. No son tan distintos. No, no somos tan como... No tan distintos, dijo. Claro. Y a mí no me gustaba, no podía escuchar reggae. Después como que me empecé a interiorizar sobre la historia y todo. Y la verdad que me gustó. Me empezó a gustar muchísimo. Bueno, acá el compañero Hernán también pasó un par de documentales, cosas así como para investigar. Claro, entonces sí, pude... Suelo ser bastante molesto cuando creo que... Bueno, nuestra mamá claro. va a hacer una monografía. Una monografía. Así que, bueno. Bien. Ahí se va a interiorizar ella, ¿no? Y no le va a tener más miedo a tu pelo, por ejemplo. bueno, ¿qué? Escuchamos que estamos cada vez más yanqui de Resistencia Suburbana, que ya no existe más. No. No resistieron mucho y no. Se separaron. Ahora es solamente Resistencia. Y de hecho, y el muchacho, ¿cómo es? Luis Alfa. Que le gusta mucho también a nuestro hermano Arielcito, sí. Arielcito Nievas. Uh-huh. Así que se lo dedicamos a él. ¿Qué les parece? Si no listo. Están en desacuerdo, dedicado, sí, Arielcito. Listo. Vamos con el tema y ya volvemos con más Los Anormales. ¿Cómo andás, men? ¿Qué haces, Master? ¿Cómo estuvo yo? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. ¿En serio, loco? ¡Qué flash! ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Qué bueno catering que hizo el manager. Qué nadie le pega tu batero al hi-hat. Tu batita tiene buen slap, pero tu cantante tiene mucho feeling. Estamos cada vez más chanquis. Todos estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Todos estamos cada vez más chanquis. Cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Cada vez estamos más chunky. Cada vez estamos más chunky. Cada vez estamos más chunky. Comunicate con los anormales al 1566 905002. Bueno, seguimos. Seguimos con... Estamos haciendo una charla futbolística. Estamos haciendo, sí, una charla... Porque como... Muy como amena acá en la mesa. Angie es de Madrid. Claro. Yo le decía que odio a los madridistas. Pero yo y ella decía Barça. Que es del Barça, traidora también, ¿no? Porque... Sí, sí. Es como vivir en... En la Boca y ser de River. Ponele, ¿no? Claro. Nos acaba de llegar un mensaje de Silvina que dice... Me pueden pasar un tema de Hermética, Vencedores Vencidos, y un saludo a Rodo, que está mirándome fijo. Silvina. Bueno, un saludo, saludo para a Rodo. Para no Rodo, es Silvi, ¿verdad? Es Silvina. Perfecto. Claro. Vencedores Vencidos, de, suponemos que es el cover de Los Redondos que hace Hermética. No, hay un tema de Hermética que se llama Vencedores Vencidos, que no es Los Redondos. Estaría que bueno. Es el que conozco yo. No, el pero que yo conozco el, es el cover. Claro. El que yo conozco. Ellos tampoco cover. Conozco mucho de Hermética, así que... Pero si es ese, lo estamos. Sí, lo teníamos en casa, lo estamos bajando para pasárselo. Está bien, bueno. Perfecto. Listo. Acaba de llegar y estaría bueno que se presente, no sé. Uh-huh. El señor. Sí. Acercaos. Adrián Anesi. Le costó mucho presentarse. Te costó, porque, te costó. El vamos hacia micrófono así, es el que se micrófono. Ponga un poquito más para este lado. Ahí llego, corremos ahí las sillas. Ahí se escucha. Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Ahí está, bueno. Bueno, siguen llegando mensajes de Silvina. ¿Es un programa de reggae? Pregunta, es la primera vez que los escucho. Sí. No. Es un cover, dijo. Sí, es el cover. No, en realidad somos eclécticos con la música, hemos pasado mucha música. Y hoy, ¿no? A pedido de Ale Leguizamón empezamos con Resistencia, pero a ver, leemos los temas que tenemos programados para hoy. A ver si se queda tranquila, capaz no le gusta el reggae. Ya tenemos no. Bersuit. Bersuit. Tenemos Divididos. Dividido con Papo. Claro, tenemos Bob Marley. Bob Marley. Tenemos Marea, una banda española. Uh-huh. Y bueno, y. Ismael Serrano. Sí. Ismael Serrano está agregado. Uh-huh. Versilla ya dijimos. Versilla y bueno, dijimos. Lo que nos pide ella, uh-huh. Hermética. También vamos a pasar. Así que bueno. Como hay pluralidad de voces no y es de. Un, no es un programa de reggae exclusivamente. No, claro. No. No es de reggae exclusivamente. Aparte, Ale Leguizamón dijo que no le gustaba el reggae hace rato. Claro, ah. No me gusta todo el reggae en realidad. Me gusta algo de lo, no sé, de lo que escuché. Perfecto. Porque tampoco escuché mucho. 1566-90-5002, para que te comuniques como lo hizo Silvina. Uh-huh. Y ahí se sigue comunicando. Podemos recordarle bueno. Que también tiene un mail, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si nos quiere escuchar, estamos en vivo hoy sábado de 14 a 16 horas. Y estamos en fmtincunaco.blogspot.com. Perfecto. Dice dentro que de la página hay un... Sí, streaming. ¿Qué? Claro. Streaming. Salud. Claro. Es como un estornudo. Streaming. Cliqué ahí. Cliqué ahí y bueno, y nos puede escuchar en vivo, ¿no? Claro. ¿El mensajito que decía? No, ¿ahora? Dice también Silvina, me gusta el rock. El reggae, la verdad, no tanto, dice. Bueno. Bien, pero bueno. Bien. Por eso... Va a escuchar un poco de todo acá. Acá sí. Uh-huh. Bueno, sí, a continuación dice perdón, que sigue... Nuestro, ya a esta altura, nuestro enviado especial en... En Italia, en Baviera, no, o Bavaria, depende si lo decía en alemán o en inglés, nos dice que, bueno, que Angela Merkel estudió física y de hecho fue nombrada ministra de Medio Ambiente en el año 94 por Helmut Kohl. No sé si se pronuncia así, pero no importa. Que es una gran defensora de la energía nuclear. Y con eso ya le voy diciendo un par de cosas, dice. Ah, que sí, no le cae Merkel muy bien. Es una defensora de la energía nuclear. Ajá. Bien, es como un Burns. Claro. Claro. Es una Monty. Es como el Monty alemán. Es el Monty. Una abuelita. No sé si la vieron ustedes. Es como una señora. Sí, bueno, Thatcher no también tía, era una tía, abuelita. Más que abuelita. Es la tía esa que... La tía mala. La tía solterona. Sí, es esa. Bien. Pero bueno, a cada país que va, bueno, ya sabemos lo que viene después, ¿no? Hay problemillas. Preguntémosle a España. Bueno, seguimos con este bloque que tiene que ver con nuestro Notibiblio. Ajá. Y que... Para que se entere Silvina de qué se tratan las actividades de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Uh-huh. Cita en... Managua y Cumaná, Barrio San Atilio... localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, todo, Argentina, ¿no? Latinoamérica, sería planeta Tierra. Periferia del mundo. Bien. Bueno, y lo dejamos al compañero. Sí, que hable. Nuestra biblioteca popular, que se llama Paulo Freire en honor al educador latinoamericano, en realidad brasilero, que otro día podríamos explicar quién es más sobre su obra. Ese sí que era un abuelito piola, ¿no? Un abuelito piola. Se realizan varias actividades vinculadas a los jóvenes, a los y las jóvenes de acá del barrio. Por ejemplo, hay talleres de de apoyo escolar los lunes y jueves a partir de la 1:00 p.m. y con el profesor Daniel Guidi y Pablo Silva, y también los lunes, martes y miércoles a partir de las 9:00 a.m. También tenemos nuestro taller de video y reflexión con las compañeras de Enraizur, Daniel y Fernanda, los días martes a partir de las 14:30. También ese E me lo tengo que sacar, yo sé. Es el E como el del muñeco Gallardo. No, es un latiguillo. El del muñeco Gallardo es mucho peor. Es un latiguillo, Es muy largo, es muy largo. Era un jugador de fútbol que no se acordaba el nombre de los hijos. ¿Cómo se llaman los hijos? El chiquito. Chasqueaba el dedo y no salía. Bueno, seguimos con las actividades de la biblioteca. Los días miércoles, a partir de las 13:30, tenemos el taller de perspectiva de género con la compañera Julia. Y al mismo tiempo, como es perspectiva de género y es para niñas... Y no es Julia Mengolini, ¿no? Porque no es la única feminista que se llama Julia en el mundo. No, es Julia Bobadilla, creo que es. Bueno, Julia, la compañera Julia. Y en el mismo momento, a las 13:30 también, está con el educador Pablo Vivas, nuestro compañero, el espacio... Deportivo Cultural, donde, bueno, a través del fútbol... Qué buen nombre le pusieron, ¿eh? Sí, a través del fútbol van aprendiendo cosas y después juegan un ratito a la pelota en el campito enfrente de la biblioteca. Los días jueves por la mañana a las 10 tenemos a nuestro guitarrista, músico de El Goy y Los Cangrejos, el compañero Lucas Guzmán, enseñando guitarra. Y los días viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde a la ciruja del arte, Anaí Rojas, con su taller de murales. También funciona a partir Ciruja de las 5. Estaría bueno que lo digas, que digamos aclares a qué te referís. Es que las dos, bueno, todo tiene que ver con todo, pero Cirujas del Arte también es un nuevo programa de la FM Ticunaco que sale los días martes a las 3 de la tarde, ¿verdad, compañero Daniel? Y bueno, y ahí está la compañera Anaí con Hernán y otros compañeros pintores que andan por la vida. Y decía, también funciona el Fines a partir de las 5 de la tarde, de lunes a jueves, que es el programa de educación para adultos, que ya está en la mitad del proceso, está en el tercer y cuarto cuatrimestre, son 6. Okay. Así que para el año que viene vamos a tener nuestros primeros egresados de secundaria de la biblioteca. Bueno, también, ¿sigue estando el espacio de internet? Pregunta. El espacio de internet... En realidad... Es un buen dato, por eso. Pero ya no. Simplemente lo van usando los chicos cuando los necesitan. El problema es que no tenemos muchas compus. Tenemos como las que van... Pero si uno lleva su compu de la escuela, por ejemplo... Se puede. Si va al espacio de apoyo escolar y hace la tarea... Perfecto. Que tiene 4 horas, la puede usar. Si va al espacio de, por ejemplo, de guitarra, no. Ahí vamos a tocar la guitarra. Es como bastante claro. Bueno, estas son todas las actividades de la biblioteca. Y estamos preparando un festival... Para el 15 de mayo, que esto salió hoy en nuestra reunión mensual, para el 15 de junio, perdón, en el cual está la idea de que venga algo así como Desagüe Varela, que es una banda que de estuvo estuvo el martes, creo, con los chicos de Cirujas del Arte. Uh-huh. Y también hay algunos números artísticos. ¿Le vamos a ir robando los artistas a los otros programas? Los compartimos, en realidad. Los compartimos. Y estarían algunos chicos presentándose, tocando sus guitarras o exponiendo sus pinturas. ¿Qué era? O sea que va a ser una un muestra. Festival, sí, festival. Un festival que, bueno, vamos a ponerle toda la pila para que salga como tiene que salir. Bueno, ¿algún aviso dominical antes de irnos a un tema de una tanda? No, no sé si algún aviso dominical. Porque es sábado. Porque es sábado, claro, exactamente. Pero bueno, estas son algunas de las actividades, o la mayoría de las actividades que están laburando en la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y estaría bueno que los jóvenes y las jóvenes que viven en el... Susana Jiménez, versión RAE. Claro. Que viven acá en los diferentes barrios de José Paz, participen. Se sumen y participen, porque es un espacio muy, pero muy importante. Igual que nació. Hay convocatoria, ¿verdad? Sí. La verdad que estamos en el momento de mayor ebullición de pibes y pibas de la historia de la biblioteca. Perfecto, entonces. Todo el tiempo lleno de chicos. Todo el tiempo. Y eso está re bueno. Hemos tenido en apoyo escolar el día jueves 25 niños y niñas. Que es un número elevado, teniendo en cuenta que no estamos en un momento de dar exámenes. Claro, ¿no? O sea que cuando llegue ese momento... No es utilitario en este caso. Claro, vamos a necesitar, no sé, agrandar la biblioteca. No sé cómo. Bueno, en segundo piso para... Sí, estaría bueno. Claro. Bueno, si a ustedes les parece, vamos a una tanda. Sí. Y después o primero el tema o primero la tanda, ¿cómo les parece? Yo creo que primero la tanda. Perfecto. Y después un tema que a mí me gusta... Hay algunos temas que hacen historia. ¿No? Que son un buen reflejo de un momento. Un momento, sí. Y este refleja muy bien el momento, ¿no? De los 90 y de cierta parte de los 90. Lo vamos a escuchar después de la tanda, que se llama Proyecto Volador. Ajá. De Bersuit Vergarabat. Sí. Antes de que el destino hiciera lo que hizo con ellos y bueno. Sí. Y ahora tengan aires de misticismo y quién sabe qué. Sí. Pero en el momento más popular, ¿no? Ajá. Y entonces vamos a ir a una tanda. Después vamos a ir con Bersuit, Proyecto Volador. Y después vamos a ir con más Los Anormales. ¿Y algún aviso, Adriana Nessi? No, tengo nada para avisar en este momento. Ok, cuando tengas algo para avisar, avisa. Dale. Perfecto. Listo. Vamos a la tanda del tema y seguimos con... Los Anormales. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Encuentro con las noticias, de lunes a viernes, de 9 a 11, Encuentro con las noticias. Por el volcán de residuos en el territorio de Morenito, estábamos en el norte, se volvió a cortar luz en el barrio. Había mucha gente, se trataba la policía. Haciendo lo fue el papel de la empresa y de las empresas durante la dictadura. Móviles en vivo, avisos comunitarios y agenda cultural, actualidad nacional y latinoamericana. De lunes a viernes, de 9 a 11, por acá, por la 107.3. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Tincunaco. Un encuentro radial. Los Anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Y si después de todo lo que hice, le quedan cara larga, amable compañero, con un pequeño esfuerzo de las amas de casa, el cielo será nuestro. Como dije en Taratagal, los invito a un viaje espacial. Seré el primero, envidia de la NASA. Salgan, pasen, vean, valga lo que valga. Los reyes del 2000, los reyes del 2000. La Yes Evolución está por comenzar. van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos entrar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, dale. Volvemos. ¿Seguimos? Con... Sí, volvemos. Escuchamos con los anormales. A este personaje, ¿no? Diciendo... cosas que, según nuestro compañero Adrián Anesi, le habían ido a ofrecer... a don Carlos Saúl, de crear alguna forma de poder viajar de manera que en un minuto o dos pudiéramos estar en Japón, Corea, en China, o cualquier parte del mundo. Igual yo le digo Mario Raúl Méndez, porque no me gusta decir nombre y apellido. Yo digo Carlos Saúl, no, por las dudas, porque es Jetta, dice. Sí, bueno, pero son los nombres y también, viste, como... Angie no está hablando nada y así no le vamos a pagar. Sí, es verdad. Eso es... Está complicado. Pero hagámosle una pregunta, entonces, ¿por qué? Claro. ¿Alguna vez había escuchado semejante disparate de un presidente que se para enfrente de...? Sí, sí, he escuchado muchos, desgraciadamente. Ok. ¿En España? Sí, en España, aquí, en todas partes. Pero vos creías que era algo autóctono. Es como lo de las inundaciones. Sí, las presidentes. Se escucha tu voz. Hacer esas cosas. Sí. ¿Qué? ¿Delirar o qué? Hacer discursos demagógicos. Pero sí. Tanto, se fue al carajo. Bueno, era un gran demagogo. Claro. Era un gran demagogo. Sale tu voz. Salen los dos micrófonos. Pero sí. Si querés acercarte un cachito más, claro. Esperá, ahí está. Ahí va. Perfecto. Bueno, a continuación, ¿qué tenemos? Vamos a estar hablando de algunos puntos importantes de la reforma. ¿Vos estás al tanto de esto, Adrián Anesi? Reforma judicial. La verdad que no estoy... O supuesta democratización de la ley. Porque me he mudado, vivo solo, no tengo tele. Yo tampoco. Estoy estudiando mucho y estuve muy metido con el tema de, bueno, del juicio de Mariano. Y la verdad que no le presté mucho. Entonces te vas a enterar de por qué hay un intento de reforma en el Senado. Hay, digamos, quórum, hay un debate ahí. Hay mucha gente que se opone porque dice que este proyecto es inconstitucional y ataca la justicia. Es que en realidad cualquier proyecto que propone una reforma a la Constitución, claro, es como que, sí, es anticonstitucional. De pero, alguna manera. Claro. Pero si no, no se modificaría nunca. Pero bueno, hay mucha gente que se alineó en contra, y de hecho en la marcha del sí, el día jueves 18 de abril, ajá, esa era la gran consigna, ¿no? No a la reforma constitucional. No, bueno, era esa, no sí a la corrupción. A la república, sí a la, bueno, a la democracia y esas cuestiones. Pero uh-huh, entonces dijimos, vamos a tratar de interiorizarnos de qué se trata esto de la reforma. Si a ustedes les parece, yo leo así a grosso modo cuáles son los puntos esenciales y lo discutimos. ¿Les parece o no les parece? Sí, sí, pero por su pollo. Por su pollo. Y al compañero alemán también. No, no eres alemán, eres el compañero argentino que vive en Alemania. Sí. Que vamos a ver si está enterado de este tema o cómo será allá en Alemania, lo podemos preguntar. ¿Y allá cómo hace es? ¿Hace cuánto que vive en Alemania? Es una buena pregunta. ¿Cuánto hace, Tomás, que vive en Alemania? No, dice que la voz de Angie es como muy agradable. Y porque es española, la nuestra, mirá lo que... Una porquería. Apenas decimos las S. Apenas. Con suerte. Bueno, a ver si nos contesta algo. Hay por lo menos, son seis puntos, que son los centrales de esta reforma. Sí. El primero es la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Qué sería eso? Bueno, se amplía de 13 a 19 integrantes. Habrá 5 nuevos miembros académicos y científicos interdisciplinarios que podrán provenir de otras profesiones no ligadas al derecho. La elección de los representantes de los jueces y de los abogados será por voto popular, pero se respetarán los mandatos de los actuales consejeros que vencen en diciembre de 2014. Los nuevos postulantes serán elegidos en las primarias que se celebrarán el próximo 11 de agosto y deberán estar identificados con alguno de los partidos políticos que se presentarán. La idea es que los nuevos miembros se incorporen en diciembre. O sea, que de alguna manera plantea blanquear la, sí, y blanquear la politización de quienes eligen magistrados. Ajá. Y supuestamente dentro de la lista de, no sé, de Partido Obrero, por ejemplo, tiene que haber candidato al candidato Consejo de la Magistratura. Candidato, claro, exactamente. Según entiendo yo. La primera lectura que puedo hacer de esto es que muchas veces los partidos mayoritarios, los que tienen mayor caudal de votos, claro, van a poder poner en el Consejo de la Magistratura gente de sus partidos. Entonces, claro, es algo que me hizo, lo primero que me hizo ruido fue eso. Ok, sigo, avanzo. Además, bueno, desde el gobierno esperan que se dé un debate en torno a la interpretación de los artículos 38 y 114 de la Constitución. El primero indica que el acceso a la función pública, como el caso del Consejo, un órgano extrapoder, debe ser a través de los partidos políticos. Y el segundo, en cambio, señala que son los propios estamentos los que deben elegir a los representantes de jueces y abogados. El gobierno apunta así a dar mayor participación al Consejo, cuyas votaciones pasarán a ser por mayoría absoluta, mitad más uno de los miembros, en lugar de los dos tercios que se necesitan actualmente. Digamos que es una politización del Consejo de la... Politización no, sería... Para mí es blanquear, porque creer que al día de hoy esas personas no tienen tendencia política y todo eso es medio... Me parece que todas las personas y mucho más tienen intereses. Sí, y es que todo lo contrario, porque en un momento, hasta ahora, por ejemplo, tienen totalmente connotación política. Lo que están, que está solapado bajo, claro, desde mi perspectiva, sí, sí, sobre bajo una pseudo libertad o independencia. No, pero lo que pasa es que, digamos, vos al cambiar también la mayoría absoluta, sí, es más fácil, digamos, conseguir un fallo que con los dos tercios. Entonces, si vos tenés, digamos, los partidos del poder, van a tener, digamos, un mayor peso en las decisiones de la justicia. Porque vos tenés, mediante elecciones los elegís. Y uno sabe que muchas veces la gente vota la boleta completa, digamos, las listas sábanas que se llaman, vota, digamos, completo. Como viene, lo vota. Entonces, no estás eligiendo vos al tipo que va a estar en la magistratura, vos estás eligiendo una boleta. Pero ahora tampoco lo estás eligiendo. Bueno, pero, digamos, así lo que le estás dando es al partido que tiene la mayoría, digamos, que tiene el poder, digamos, tiene la mayoría en el Congreso, también va a tener la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Sí. Digamos, le estás dando poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y qué nos asegura que hoy, por ejemplo, no es así? No, yo digo que por que ahí la mayoría de habría que ver de cómo jueces... funciona ahora el Consejo de la Magistratura. Porque ¿quién ahora elige, funciona si es por como... concurso? ¿Cómo es? No. Es como una especie de amiguismo el tema de la elección de juez ahora. Bueno, sigo adelante porque el próximo es como el más controversial. Dice, corríjame nueva Cámara si de Casación, Se crearán tres cámaras adicionales en los fueros contencioso administrativo, Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social, y Federal y Nacional en lo civil y comercial. Será una tercera instancia en fueros donde no existía. Solo había en el penal. Y lo que se busca es achicar la cantidad de causas que llegan a la Corte Suprema, algo por lo que el máximo tribunal siempre protestó. Además, unificará la jurisprudencia a nivel nacional. Es decir, vas a tener una instancia más previo a llegar a la Corte Suprema. Ahí hay un problema, porque... ya hay todo un sistema establecido en la Constitución Nacional, que son las diferentes cámaras previos a la Corte Suprema. Y si imagínate si la Corte Suprema se queja que le llegan muchas sentencias, imagínate los pasos previos. Están recontra, digamos... Saturados. Si vos creas una instancia más, prolongás los tiempos. Y, por ejemplo, lo que decían los que se oponen es que en el caso de los juicios por reajuste de haberes de los jubilados, que ya tardan mucho, con una instancia más van a tardar mucho más y se van a morir los jubilados. ¿Se entiende? Están exceptuados, dice Daniel Zambrana, los casos de los jubilados. Yo creo que igualmente el llegar a la Corte Suprema hay instancias que se pueden saltear. Depende de los casos, ¿no? Yo recuerdo un caso de por tortura en un penal de Mendoza que no daban lugar a ninguna de las acusaciones que hacían las familias de los presos, y directamente fueron a la corte, ¿cómo se llama? Iberoamericana, ¿puede ser? De Derechos Humanos, y de ahí pasó a la Corte Suprema. Ajá, una instancia, claro, digamos, extra. Extranjera, pero obviamente fue un caso excepcional, así que habría que ver. Bueno, pero bueno el dato que nos dice Daniel Zambrana, que exceptúa a los jubilados, porque ese era el caballito de batalla de los que se oponen, aparte de, bueno, lo que decía también el compañero Adrián, del tema de que el que tenga mayoría política, sí, va a tener mayoría en la decisión de estos jueces. Si es que va a ser así, si es que el proyecto sigue adelante y se vota y todo. Sí, sí. Va a ser es así. Que técnicamente tiene razón cuando dicen que es democratización. Claro. Es decir, es abrirlo al juego de los partidos políticos. Obviamente, y eso, bueno, tiene con todos los peligros, no sé, pero con todas las consecuencias que pueda tener. Lo que se me ocurre es que, como está planteado hoy, también técnicamente tiene su sustento y su fundamento. Pero los jueces no son independientes igual. No son independientes de los poderes políticos, económicos, no son independientes. Entonces es complicado el tema. Bueno, hablando de eso, otro de los puntos es cautelares más cortas. La propuesta es que estas medidas tengan un plazo máximo de 6 meses, que será el tope para la resolución de la cuestión de fondo. De esta manera apunta que las causas se resuelvan con mayor rapidez. Será obligatorio, además, que se la corra... que se le corra vista al Estado como parte del litigio, algo que hasta hoy no sucedía. Y eventualmente, ante la apelación del Ejecutivo, la medida será concedida con efecto suspensivo, lo que hará caer automáticamente la cautelar. Sin embargo, no podrá ejercerse contra las personas, la salud o la seguridad alimentaria. Eso es re importante, ¿no? Esto abre la puerta al gobierno para la elaboración en el futuro de un código contencioso administrativo que evitaría que las causas que involucran al Estado caigan en el fuero civil y comercial, y bueno, caigan en amigos del poder y caigan en, digamos, cautelares recontra prolongadas en donde no se puedan resolver. Ese es un punto. Para mí esto está bastante ligado con el tema de la cautelar de Clarín y de la ley de medios, que ese también es otro tema que, bueno, no lo tenemos para hoy, pero lo tenemos que retomar porque salió la sentencia y la sentencia, digamos, da lugar al reclamo de Clarín y dice que tales artículos son inconstitucionales, y así que ahí habría que ver. Yo lo que escuché, lo vi a Sabatella hablando de eso, diciendo que todo lo... había un papel donde estaba en verde y en rojo, no sé si alguien lo vio, la sentencia. En verde era lo que se podía según la corte, y en rojo lo que no se podía porque era inconstitucional. Y justamente lo que decía Sabatella, todo lo que está en rojo es todo lo que afecta a los intereses de Clarín. Uh-huh. Que bueno, yo pienso, ¿no? Eso es una prueba casi empírica de esta cuestión, que desde mi perspectiva no hay independencia en cuanto a los jueces. Y después lo otro que se me acaba de ocurrir es que en última instancia los jueces van a ser partidarios de aquel gobierno o de aquel partido que sea elegido por la mayoría. Y eso le facilita la gobernabilidad en un punto. Sí, también se puede prestar para una... En el caso del autoritarismo, de el menemismo, ni siquiera lo necesitó porque tenía la corte, que era la corte adicta que tenía. Claro. Ni siquiera necesitó modificar todas estas cuestiones. Claro, pero bueno, tenía otras alianzas por ahí. Sigo adelante, quedan siga. 3 puntos. Concurso de jueces. El proyecto crea los denominados concursos previos por materia y por nivel para la ocupación inmediata de las vacantes que se generen en los juzgados. Los postulantes ya no podrán elegir su juzgado de distinto y tendrán prioridad las cualidades técnicas. Los jurados estarán integrados por docentes de universidades públicas concursados que no podrán ser miembros o empleados del Consejo de la Magistratura. Será obligatorio presentar una terna por cada cargo a cubrir y no podrán participar quienes se hayan desempeñado durante la última dictadura militar. Importante. Además, para que se me perdió la hoja... Decía. Bueno, hoy en día sí existen... Además, el ingreso de empleados también será por examen, para evitar favoritismo, y en caso de que los postulantes excedan los cargos a cubrir, se realizará un concurso público por sorteo de Lotería Nacional. Es decir, se va a evitar lo que todos conocemos, que en la actualidad, en el tema de la justicia, todos los cargos se ocupan de acuerdo a amiguismo o conocidos dentro de la justicia. Uh-huh. Llama a concurso para estos cargos que se van a crear y para los cargos que ya existen. Ahí yo creo que no puede haber objeción de nadie. ¿O sí? Pero dependiendo de los intereses de la persona que opine, va a haber objeciones, seguramente. Yo creo que... ¿Interés o idea? Es el que... En una democracia beberiana es lo que funcionaría bien. Pero bueno, se supone que... Sí, está limitado ahí es el acceso a, digamos, al estudio para poder concursar, para poder pertenecer al Consejo de la Magistratura. Al Consejo no, a los cargos públicos que están ahí. Claro, claro, porque no dice solamente de los jueces, sino de los empleados también. Los empleados. O sea que sí o sí vas a tener que hacer... ¿no habría que hacer lo mismo en los municipios? Pregunta Daniel Zambrano. Y Zambrano. Seguramente, sí. Y sí. Ni hablar. Pero ahora sí. Estamos con la justicia, después vemos. Nada. Vamos por más, dice. Claro. Claro, democraticemos. Y bueno, en realidad, la democracia, como la describe Weber, es por concurso. Nosotros no tenemos una democracia así. Tenemos una democracia de amigos. Y en la justicia no es la excepción. Igual, dígalo. Un poco de ñoñez. Estoy estudiando historia de Asia, y esto se hacía Asia en el siglo... ¿Dónde estudias historia de Asia? Porque yo recuerdo... En la universidad. Ah, perdón. Y se hacía en el siglo, no quiero mentir, 12, 13... Se hacía, para acceder a los cargos públicos, se hacían por concurso. Se tomaban exámenes y se aprobaban los exámenes, podían participar. Antes de Weber. Mirá, claro, el problema es que seguramente las personas que podían acceder a los estudios en ese momento... Bueno, eran de la alta. Claro. Sí, y depende qué dinastía, qué imperio había, permitía que se presenten algunos y pertenecía u otros, digamos. Bueno, y esto antes de que esto sea mucho más tedioso, quedan dos puntos que los digo un poquito rápido. Sí. Publicidad de los actos del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura deberá crear un portal web en el que se carguen los registros de todas las causas que se transmiten, con su ingreso, responsable y demás incidentes. Están incluidas las resoluciones de la Cámara y las acordadas de cortes provinciales. Declaraciones juradas. Las declaraciones de bienes de los funcionarios de los tres poderes, no solo jueces, sino también judicial y quienes aspiren al ingreso en él, presentadas ante la AFIP, según indica el proyecto, deberán ser públicas y accesibles vía Internet. O sea, bueno, ahí sí que no estamos en contra, ¿no? No, así visto, digamos, sin ningún título, sí, no, que yo creo que estén había cosas que rever, obviamente, todas las sentencias, como todo proyecto, tiene... pero a mí me parece, leyéndolo así, como se me hace como un poco más justo. Claro, habría que ver, yo creo que tiene que estar sujeta a modificaciones, ¿no? Para eso sí, va al Senado, pero... Algunos sí son muy discutibles por el tema de que hay que modificar la Constitución para modificar alguna de estas cosas. Y sí, para eso hay que llamar a un consejo, ¿cómo es? A una asamblea constituyente, como en el 94. Y bueno, y ahí se verá. Bueno, hablé mucho. ¿Qué les parece si vamos a un tema? Dale. A ver, ¿qué tema tenemos para pasar? Que no lo encuentro. Acá Bob está. Bob Marley. Sí. Y después, no sé si podríamos ir a una tanda, así no se nos va tanto. Y dale. Después seguir con el tema que le corresponde al señor Adrián Anesi, que tiene mucho para decir. Sí. Bueno, entonces escuchamos Bob Marley, que es Revolution, vivo en Dortmund. Okay. Después vamos a ir a una tanda y después vamos a seguir con qué. Los Anormales. Bien, dale, bien. We'll be right back. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Volvió la alegría. Volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo. ¿Querés un mate o no, sigue hablando? Bueno, hablando. Nuevamente en el Dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre. Comienzo del espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Ahí estamos de vuelta con los anormales. La puertita se nos cayó, pero no importa. Ahí lo vamos a arreglar. A la compañera Silvina, que nos está escuchando, le decimos que vamos a pasar Vencedores Vencidos de Hermética al final del programa para que se quede a escuchar, ¿no? Bien, ya que estamos. Buenísimo. Y quiero sumar al debate por el tema de la reforma judicial lo que decía el compañero Daniel Zambrana, que con mucho atino decía, bueno, si hay que modificar la constitución del Poder Judicial, ¿por qué no llamar a una consulta popular en vez de elegirla mediante la boleta de los partidos? Que como decía Adriana Nessi, muchas veces uno no sabe a quién está votando. Claro. Decía, si esto es tan importante, ¿por qué no llamamos a una consulta popular o bueno, a como se le quiera llamar? Plebiscito, para tipo... Claro, que se presenten cuáles son los jurados que se van a presentar y que haya una elección propia de esa nueva conformación del Consejo, por ejemplo. Y estaría bueno. Sería muy interesante. Sería... Para saber a quién se vota, digamos. Si no, estás votando comisario. También nos informaba Daniel Zambrana que el CELS, junto con Berbinsky, van a presentar un proyecto de reforma de este proyecto para que se debata en el Senado con este tipo de cosas, de modificaciones. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Continuamos, sí, sí. Continuamos con la sentencia, ¿no? Con la sentencia a Pedraza y a los otros imputados que tuvieron que ver con el asesinato del joven militante del Partido Obrero, con Mariano Ferreira. Y tenemos un invitado especial, que es el compañero Adrián Anessi, que estuvo haciendo una vigilia en Comodoro Py y estuvo presenciando también, creo que desde afuera, el juicio... Cantando mucho, dijo. El juicio y la sentencia, el fallo a Pedraza. A ver si queremos que, obviamente, nos cuente todo lo que estuvo pasando y le damos la palabra. Sí, igual tenemos audios, no sé si escuchamos primero los audios, no sé qué te parece a vos, Adrián. ¿Qué te parece, Adri? ¿Escuchamos audios? Dale, escuchemos los audios. ¿Querés que escuchemos primero la palabra de Pedraza? ¿Y qué sentiste en ese momento? Ahora después les cuento, escuchemos si quieren y después les cuento lo que sentí. Jamás imaginábamos que iba a suceder un 20 de octubre del 2010, porque jamás fue la filosofía de la organización sindical enfrentar los cortes de vía y mucho menos que tuviéramos como resultado una desgraciada víctima que nosotros hemos lamentado profundamente que se produjera. La bala que rozó el corazón de quien también rozó el corazón de todos los ferroviarios y en particular el mío. Jamás se nos hubiera ocurrido a ninguno de nosotros, después de 30 años de estar al frente de la organización sindical, de promover un hecho de esta naturaleza. Yo he declarado bajo juramento en la fiscalía el día siguiente, el día 21, y conté exactamente lo que había sucedido el día 19 y el día 20. Y también declaré en la indagatoria cuando fui detenido, el 27 de febrero del 2011. En ambos casos descrito nuestra absoluta falta de responsabilidad en la lamentable, desgraciada muerte de Mariano Ferreira. Allí lo hice bajo juramento. Yo quiero hacerlo, señora de Ferreira, madre de Mariano, desde lo humano, desde el corazón, por la memoria de mi madre, por el inmenso amor que tengo por mi mujer y por mis hijas. Yo jamás, jamás promoví, imaginé, ni tuve absolutamente nada que ver con el desgraciado crimen de su hijo. Que a mí como padre me duele tanto, me ha dolido tanto como a usted. Bueno, ahí teníamos como siempre antes de los fallos, se hace una especie de descargo antes del fallo, el condenado que está en el banquillo, el acusado hace una especie de descargo, unas palabras que creo que no se llaman alegatos, porque los alegatos son antes, pero Pedraza lo hizo y estábamos escuchando lo que decía, que nos parecía una burrada. Y es medio vergonzoso. Es muy vergonzoso, sí. Sí, lo que dijo él duraba un poco más. Él arrancó con su historia y terminó tratando de apelar a la sensibilidad, digamos, de la madre. De la madre, sacándose completa responsabilidad, digamos, y el mismo juez cuando comenta por qué es juzgado, habla del plan criminal. Habla de que desde Pedraza hasta muchos de los que estaban en la patota, que digamos que solo fueron a hacer números, digamos, estaban ahí con un propósito. Estaban de ahí para leccionar a los trabajadores terciarizados. No era, digamos, demostraron que no fue algo voluntario. Demostraron también que había, digamos, una bajada, digamos, de línea de cómo era que se tenía que actuar. Que Pedraza, en complicidad con, digamos, con los ministros, con el poder, digamos, político, digamos, estaba arreglada la policía para que no intercedan en las actuaciones de la patota. Digamos, la policía abre el camino, Favale. Digamos, la patota actúa, disparan y después se van y pasan por delante de la policía. La policía nunca los detiene, la policía nunca los filma. Había una zona liberada. Digamos, se está mostrado, digamos, hay una persona, digamos, en la policía que se encarga cuando hay manifestaciones y todo eso de firmar los acontecimientos. En ningún momento firma a la patota. Digamos, cuando firma cuando los terciarizados quieren ir a cortar la ruta, pero nunca mostrando la patota. Filman, digamos, después cuando la patota ataca, dejan de filmar. Digamos, hay un momento en que la cámara se apaga. Digamos, si eso no es complicidad, digamos, ¿qué es complicidad? Digamos, y para que un policía haga eso, digamos, alguien le tiene que avisar lo que tiene que hacer. había 90 efectivos que los retiran antes que toque la patota, dejando solamente a 3 o 4. Entonces, si habían efectivos ahí como para contener una patota, ¿por qué son retirados antes que actúen? ¿Por qué la patota espera a que la policía se vaya para actuar? Porque, digamos, si no hay complicidad en eso, digamos, ¿en dónde hay complicidad? Bueno, eso deja las claras en evidencia el complot, el plan, digamos, ¿no? La estrategia, lo armado que estaba. Sí, yo puedo rescatar algo de ahí y que me parece que viene pasando hace muchos, muchos años, inclusive en épocas de dictadura, en donde políticos y empresarios zafan todo el tiempo de todo. De todo. Entonces, me parece que pasó con Dualde y la masacre de Avellaneda. Pasó con, no sé, con Pedraza ahora, con los políticos que en realidad tuvieron también como responsabilidad intelectual dentro de esas causas. Y sigue pasando, ¿no? Con los empresarios y con los políticos que siguen impunes a la justicia, que no se los toca, que no se los toca para nada. Sin ir más lejos, la dictadura cívico-militar tuvo participación de civiles y empresarios, los cuales siguen todavía con sus proyectos, con sus negocios, con sus empresas, siendo que en esos momentos torturaban a la gente dentro de sus propias instalaciones, donde también trabajaban obreros y todo. Sí. Me parece que hoy por hoy la lucha fuerte que tenemos que tener las organizaciones sociales y todas las personas que estamos laburando para reivindicar una justicia social es para que a esta gente que tiene responsabilidad y que no son militares o no tiene responsabilidad en los hechos como la patota, en los hechos directamente, digamos, se los condene y también se tengan cárcel común. ¿Sí? Una cosa que remarcaba el juez es que como digamos, él decía, después de Bulacio no hubo más razia, después de Carrasco no hubo más servicio militar, pero digamos las razias siguieron existiendo, digamos, él marcaba como que había muertes que marcaban un límite, pero digamos la muerte de Mariano no significó un límite para las patotas siguen actuando. Los muertos que digamos, la gente que reclama por digamos en los QUOM, digamos, asesinaron a muchos en este tiempo después de Mariano. Digamos, y a veces no era... Sí, digamos, Miguel Galván, a Cristian Ferreira, sí, en digamos, Santiago. No lo mataba el ejército, digamos, no lo mataba la policía, los mataba un sicario que mandaban, digamos. Entonces, sigue pasando esto. Digamos, en las protestas sociales se sigue digamos reprimiendo. Si no reprime el Estado con sus formas legales, mandan terciarizan la violencia, la represión. Digamos, armar una patota para que vayan a reprimir trabajadores. Es algo que no se puede hacer así nomás. Digamos, tiene que haber una estructura que se encargue de eso. Digamos, tiene que, digamos, el juez mismo lo decía, que vengan barra bravas a una manifestación de ferroviarios en contra de los terciarizados, quiere decir que alguien tuvo que llamarlos y hubo comunicaciones y los trabajadores que estaban en la vía defendiendo la vía esperan a que venga la patota para actuar. Digamos, entonces hay un plan criminal, hay una organización que va más allá de digamos una organización gremial, porque eso digamos no son gremialistas. Okay. A propósito de esto que vos decías, podemos escuchar lo que decía el juez, ¿no? Sí, yo tengo una otra opción para eso, Pablito, que decís vos. No? Yo los invito a escuchar un tema de Marea, que se joda el viento, que es una banda española, y el tema lo eligió Ángela. Y que está hablando muy poco, Ángela. Que no está hablando muy, muy poquito. Y después del tema los invito a escuchar la sentencia, el fallo del juez y después lo que el compañero Anessi tendrá para decirnos. Y bueno, y también las noticias desde Alemania, que son una chorrera, pero sí. Pero está participando activamente nuestro compañero Tomás. Bueno, ¿vamos con Marea? Dale. Vamos con Marea y venimos con más. Los Anormales. Vale.

Claro, eso te iba a preguntar. Vos como miembro activo del partido, ¿ustedes cómo lo leían? ¿Como una victoria media? Una derrota. Una derrota, y es lo que vos estás diciendo ahora. Sí, digamos, nosotros entendemos, no nos vamos con las manos vacías. Digamos, tenemos... Eso es muy bueno en relación a lo que pasaba en el pasado. Digamos, en el caso último de Marita Verón, digamos, sí, tremendo. Fueron absueltos 13 personas. No nos vamos con las manos vacías, pero digamos, entendemos que esto, digamos, es una injusticia, digamos. Esto, digamos, se logró demostrar que había un plan criminal. Nosotros no creemos que las penas que dictó la justicia no son las que concuerdan con el plan. Entonces nosotros por eso vamos a ir por más. Aparte, nosotros entendemos que hay una complicidad también de parte del Estado, digamos, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Transporte, digamos. Los ministros a diario se juntaban con Pedraza. El día anterior al asesinato de Mariano, Pedraza se junta con Schiavi pidiéndole que intervenga para que no se corte las vías. El mismo Pedraza lo dice. Cuando Pablo Díaz, uno de los imputados a 18 años, que era uno de los criminalistas que estaba ahí en ese momento, el que se comunicaba con Fernández, cuando le hacen la nota los periodistas, sale a decir: hacemos lo que el Estado no hace, digamos. Como el Estado, digamos, no va a ir a reprimir, a matar a alguien, ellos sí lo hacen. Ellos no. Es una confesión directamente. Una confesión de parte, como le llaman. Digamos, el tipo sale a decir: hacemos lo que el Estado no hace. Aparte, el juez también, en el momento cuando está aclarando, digamos, él dice: ningún particular puede defender un bien público como son las vías del tren. No tenían por qué, la patota no tenía por qué estar ahí. Digamos, hay medios institucionales. En todo caso sería la policía. La policía, la gendarmería sería la que tendría que, en todo caso, que cuidar de que no se corten las vías o esas cosas. No tiene por qué haber una patota, no puede haber particulares defendiendo algo que es estatal. Sí, digamos que la violencia institucional o estatal es monopolio de del Estado, del justamente. Estado, sí, justamente. Claro, lo que dicen es... igual es medio encubridor también, porque si vos lo pones en esos términos, lo llevás a los términos de una confrontación de vecinos, qué sé yo. No es lo mismo decir: ningún particular puede defender las vías. No, ningún particular puede defender las vías ni tampoco puede matar a otro. Sí, bueno, pero digamos, lo que yo estoy diciendo con eso es la patota defendiendo las vías. Ya eso es, no sé si anticonstitucional, ya es un delito, digamos, ya es algo que no se puede hacer, y la policía estaba ahí, lo vio y no hizo nada. Okay. Bueno, completísimo el testimonio del compañero Adrián. Sí. No sé, ¿alguna otra reflexión? Ya nos quedó claro cuál es la postura. Yo quería saber, partido, nos quedó claro, sí. Perdón, yo quería saber cuántas personas había afuera de Comodoro Pi. ¿Tenés un número más o menos? No, tengo un número, pero te digo que había muchísima gente. Hay muchísima gente. Estuvo soportando, digamos, el fallo. El final del juicio arrancó a las 10 de la mañana. La sentencia la leyeron a las 8, 9, si no me equivoco. Y estuvimos ahí, digamos, todo el día. Estaba desde la noche anterior. Y también, bueno, fue bastante, bastante pesado, arduo estar ahí. Pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos que estar, que no podíamos, digamos, como estuvo siempre, digamos, la gente en la calle, desde el día mismo que lo matan a Mariano, al día posterior llenando la Plaza de Mayo y distintas ciudades del país reclamando justicia por Mariano, y como fue en la primera aniversario de la muerte, en el segundo. Sabemos que no podíamos dejar que la justicia, justicia no iba a ser de esto si no había la presión popular, nosotros entendemos que la presión popular fue fundamental para que este juicio se lleve adelante. Sí, y también reconocer que la militancia es eso, ¿no? Porque hay otras personas que uno conoce que creen que pintar una plaza es militancia. Sí, bueno, militancia es eso. Sí, la militancia forma parte de todo. La militancia forma parte de hacer pintada, estar, claro, tener Blackberry, estar siempre con la causa, donde te necesiten, por la causa. Creo que... Así que bueno, eso es un agradecimiento al compañero Adrián. Uh-huh. Yo, si hay algo que admiro de los militantes, es eso, es la capacidad de militar. básicamente. Sí. Que cuando uno no la tiene, yo lo reconozco y lo admiro en el otro, la verdad. Así, uh-huh. Así que bueno, sentite parte de ese triunfo, aunque sea parcial. A medias, claro. Sí. Pero bueno, es parte también del trabajo. Sí, la pregunta que me quedaba, ¿hay alguna posibilidad de que esta condena no llegue a concretarse? Yo tengo entendido que no, digamos, la condena ya, digamos, obviamente que digamos, los defensores van a apelar el fallo. Yo no creo que, digamos, no tienen herramientas para digamos, que sea nulo el fallo ni que bajen las condenas. Yo creo que al contrario, digamos, la condena tendría que subir en todo caso. Igualmente hay una cosa, digamos, 15 años de prisión con las leyes penales que tenemos nosotros, sabemos el 2x1 y todo eso, muchas veces bajan a la mitad, por buena conducta te dan salida transitoria. Porque eso, ¿y con la edad de Pedraza qué onda? Porque es un tipo grande. Es un tipo grande, no sé exactamente qué edad tiene, pero digamos, también entendemos eso. Muchas veces es, bueno, como es una persona mayor, se va a su casa, después esos regímenes, sabemos con muchísimos dictadores que están presos, están condenados, después vos los ves en la calle, digamos, y nosotros lo que queremos es cárcel común para Pedraza. Y queremos que la condena, digamos, sea cumplida a los 15 años. Bueno, que... sí, y esa es la capacidad de presión que vienen haciendo ustedes. Va a ser también fundamental para que se cumpla. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. Bueno. Podemos mencionar, dar las gracias a Silvina, que nos sigue escuchando. Dijo, sí, son unos preservativos. Yo igualmente los estoy escuchando, dijo en el último mensaje que ¿somos nos ¿somos unos qué? No entiendo. Traducir preservativo al lenguaje... coloquial. Son unos forros, igualmente yo lo estoy escuchando. Ah. Me dije que íbamos a pasar a lo último bueno. El tema. Claro. Bueno, pero mira qué interesante el programa. Bien. Y también el compañero Tomás que escribió La Vida, hacer una síntesis de todo lo que viene escribiendo. Y bueno, ha opinado desde que, bueno, hablaba de Merkel, de cuál era su postura con los extranjeros que iban a Alemania, me contaba... Por ejemplo, que allá los medios están muy controlados, entonces hay cosas que no salen a la luz. Como en B de Vendetta. Como en B de Vendetta, seguramente. Claro. Después, bueno, escuchando la canción Revolution de Bob Marley, nos contaba que Dortmund también es la parte, o era la parte occidental de Alemania. Sigue estando en el mismo lugar, Dortmund, ¿eh? No cambió de lugar. No cambió de lugar. Está en la parte claro, pero antes estaba en Alemania Occidental, que no era lo mismo que la otra Alemania. Por eso vale aclarar hasta el 89 que se... Perdón, Pedraza tenía 70 años. Tiene 70 años. Creo que a partir de los 78 cumplen presión domiciliaria. O 75. Uh-huh. Habría que buscarlo después. No, bueno. Y la otra pregunta que yo tenía, pero para la gente del Partido Obrero ¿es a su vez esta una de sus victorias más importantes? No es una victoria. Y pasa digamos. Que se basa pero en pensalo, una muerte. No, pero yo le digo... Es que es difícil... sería una victoria pírrica, porque si se basa en la muerte de un militante es como... No, yo estoy hablando de las condenas de los acusados. Claro. Sí. Lo que es importante es que los acusados digamos, hayan sido juzgados y que se haya demostrado que había un plan criminal. No lo tomamos como victoria, digamos, es algo que está bueno, muy a media. Logro, a media. No sé cómo decirlo, ¿no? Victoria es verdad, es muy... No, lo que es un logro, lo que es un avance. Logro es que hayan sido condenados. Eso es un logro, que muchas veces ha pasado que ni siquiera han sido juzgados, el asesino de Carlos Fuente Alba ya está en la calle, digamos, no se exigió más que al autor material, y nosotros, pero nosotros vamos a ir por más. No nos vamos a quedar con esto porque digamos, entendemos que si nos quedamos con esto nos quedamos muy a medias y digamos la memoria de Mariano no nos permitiría digamos estar tranquilos digamos uh-huh. Los abogados querellantes me dijiste que iban a apelar la condena la sentencia porque creemos que tiene que ser perpetua digamos. Uh-huh. Y también entendemos que hay digamos responsables políticos que tienen que ser, no sé si juzgados, pero mínimamente indagados. Sí. Ok, bueno. Sí, acaba de llegar un mensaje y Hernán quiere decir algo más. Sí, no, que acá el nuestro enviado especial en Alemania nos dice que sí, Dortmund queda en Alemania, claro, pero es como que si el muro no se hubiera caído. Interesante. Estaría bueno. Muy interesante. Bueno, a ver si... tomo el micrófono para leer este mensaje. Sí. Hola amigos anormales, ¿pueden pasarle el micrófono a la compañera para escuchar su voz? Soy Juan, saludos para todos y todas. Sí, quería decir que Tomás también estaba pidiendo que le decimos a nuestros compañeros que ahora mismo que los últimos 10 minutos van a ser todos de Ángela. Va a leer, a susurrar o a contar algo. Un cuento muy largo, de 12 o 13 páginas más o menos. Sí. Así que van a poder deleitarse de la voz de Angie. Pero no sé, me parece que podríamos escuchar un tema. Sí, y después ya digamos encarar la última parte diciendo, bueno, Angie, vos no hablaste todo el programa. Ahora sí, claro, sí, yo tenía unas preguntas, pero lo hacemos después. Por ejemplo, ¿pasan estas cosas en España? Es decir, ¿qué cosa? Un juicio como el de Mariano Ferreira, en el cual las condenas son bastante pedorras, por ejemplo. ¿Pasa en España o no? Claro, la semana pasada también me preguntaste si, por ejemplo, lo de las inundaciones pasaba en España. Y pasa, y también pasan estas cosas. Parece que no pasa, ¿no? No es el primer mundo, el tercer mundo, todo lo que se dice. Pero sí, sí, pasan estas cosas que a la gente, no sé, que se juzga, no sé, los políticos corruptos, por ejemplo, se les juzga y quedan absueltos. Y, en cambio, no sé, las cárceles no están con... No hay ricos en las cárceles. Claro. Claro, sí, pasa todo y esto. ¿Y en las cárceles hay algún condenado, por ejemplo, por la dictadura franquista? Yo creo que no. Al mismo juez... No. Sí, justamente nos comentaba hoy la compañera, claro, Angie, que el juez Garzón está un poco exiliado en Argentina. No sé sí. si sabían. Sí, o sea, no sé... Él está acá no porque por decisión propia, sino porque claro. cuando él quiso hacer las modificaciones o los juicios a los militares del franquismo en España, bueno, no tuvo, digamos, el acompañamiento necesario ni de los partidos ni de nadie. Y digamos que un poco está en Argentina, invitado ilustre en todos lados, pero porque no le queda otra. Ajá. Uh-huh. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, después lo de Colón, pero eso no era tan importante. Claro. Dale. Bueno, si les parece, vamos a un tema de Ismael Serrano que se llama Vine del Norte. Y después viene el cuentito de Angie. Sí, sí. ¿Les parece? El cuentito de Angie. Ella todavía no dijo que estar en contra del nombre ese, pero bueno, si ella está en contra, le podemos poner otro nombre a la sección. El cuentito de Galeano contado por Angie, claro. por ejemplo. Sí. No. Bueno, entonces escuchamos Vine del Norte y después seguimos con más Los Anormales. Buscando una canción y una cruz, y allí se cruzó un cometa y en su estela estabas tú. En Madrid seguiría lloviendo, triste como lo dejé. Y en Santiago con tus luces y su noviembre me quemé. Y fue después de un concierto, una noche en tu universidad, allí te encontré de nuevo. Hoy te invito a carretear, acepto gustoso tu oferta, solo con una condición: que no se acabe esta noche y que no me enamore. Andando por la Alameda, tú me empezaste a contar causas, azares y luchas en estos días y al pasar. Por delante de la moneda, tú tarareaste a Jara. Me miraste así tan duro, tienes un aire a Guevara. Y entramos en un bareto y allí alguien cantaba Fito. A este paso me enamoro, solo me falta otro pisco. Déjate de historias, súbete ahí y cántame una de Silvio. solo si me das un beso. Y todos cantaron conmigo. Salimos del bar borrachos, agarrados de la mano, y en la calle como siempre, jodiendo andaban los pacos. Tú les gritaste asesinos, y los dos echamos a correr. Tú reías y en tu risa, yo me veía caer. Pero ¿dónde has estado este tiempo? Y en tu abrazo a lo lejos creí oír a los Parra cantando para nosotros. Será mejor que me vaya, ahí quedé solo gritando sin ti. Te recuerdo, Amanda. Y una cruz con la estela de un cometa, con tu mentira y con tu luz. En Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé, y en Santiago tantas cosas, hoy me muero por volver. Hoy me muero por volver. Los Anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, continuamos en la tarde de sábado de Los Anormales en la FM Tincunaco. Qué extraño decir tarde de sábado, ¿eh? Tarde de sábado por la noche. No, sí. No sería tarde, no, perdón. 1566-90-5002 para que te comuniques con nosotros. O si no, con una buena costumbre que viene a continuación, ¿verdad? Sí. Todavía no llegaron, ¿no? Los muchachos están por ahí. Estarán. Pero estarán. Ellos son muy prolijos. Yo los vi el otro día. Estaba todo armado, todo. No como nosotros, pero bueno. Nosotros somos anormales. Los viste porque estabas acá, digamos, no porque los viste por la radio, ¿no? Bueno, queríamos hacer mencionar algunas rarezas, ¿verdad? En relación a lo que pasó en esta semana, que habíamos anotado por ahí. Por ejemplo, que Boston no queda en Canadá, sino en Estados Unidos. Sí. Y hubo un rarísimo atentado filmado por muchas cámaras, lo cual nunca pasa. Bueno, salvo el del 11 de septiembre, pero bueno, era inevitable. Donde después se dio una masacre o una cacería de brujas en relación a dos muchachos, que no sé si encontraron al segundo. Yo lo que sé es que no. Que lo andaban buscando por el barrio, puerta por puerta. ¿Al segundo checheno? Al segundo asesino. Pero que también tiene que ver un poco con lo que hablábamos la semana pasada, porque te contamos, Adrián, la semana pasada estuvimos hablando de un capítulo de Los Simpsons en donde instalan cámaras. No sé si lo viste. Bueno, por una cuestión así de Homero, que tenía plutonio por ahí, explota una mochila que tenía Homero, plutonio de la planta nuclear en una plaza, entonces se arma todo un lío y dicen vamos a instalar cámaras para salvarnos del terrorismo. Y entonces, bueno, empieza toda una situación así tipo de los Simpsons, y dice Lenny en un momento... lo que hace es decir, bueno, pero las cámaras no eran para cuidarnos, nos están vigilando todo el tiempo. Y el que operaba esas cámaras era Flanders, y le dice, ¿desde qué cámaras cuántos ataques terroristas hubo? Y dice, no, ninguno. Bueno, entonces no digas nada. Okay. Es un poco lo que queremos remarcar con que ahora hubo un atentado, así que ¿cuáles van a ser las medidas que van a venir en Estados Unidos para avalar todo lo que van a invertir ahora en seguridad antiatentado? Incluso declarar la guerra a Corea del Norte, por ejemplo. Sí, no nos tenemos que ir muy lejos. Te vas a Tigre, está lleno de cámaras. Sí, pero si... No son para atentados, pero son para protegernos de la inseguridad. ¿Pero qué pasó? La barra de Tigre mató un par de personas y no había cámara. Estaban apagadas, vos decís, porque... No sé. Bueno, ese digamos... Es el modelo de los Simpsons aplicado a la Argentina, sería, sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros decíamos, para mí que Massa estaba viendo los Simpsons, digo, vamos a poner cámara, va a ser que está divertido. No, yo creo que Massa tiene un negociado con las cámaras. Obvio, el hermano de él es el de las cámaras. Y bueno. Y después se las vende a Canal 2 para que hagan programas. Tremendo. El de Canal, ese. Hay un canal que hace no sé qué. Muchos programas con las cámaras de seguridad de diferentes lugares. Entonces, cámara testigo. Cámara testigo. No, Calle Salvaje era el otro. Calles con gente y le ponen subtítulos. Acá se están peleando, por ejemplo. Muestran a dos que se están peleando con la cámara de seguridad de diferentes lugares. Sí. Es muy chistoso. Sí, creo que me lo contaron. Sí, no lo veo. Sí, no, es bastante patético. Bastante patético porque aparte no hay ningún abordaje ni periodístico, ni sociológico, ni un carajo. Es se están agarrando las piñas. Mirá la piña que le pegó. Es como el canal de la violencia de Idiocracia. No sé si vieron esa película, pero es como una cosa así. Ok, algo más que nos diga el compañero desde Alemania, porque si no ya vamos a ir dejándole el lugar para que... No, él también está bastante expectante para escuchar el cuento. Sí. Todo el mundo pide por Angie. Por Angie, me parece. O sea que no es lo mismo que yo haciendo de español. No, claro que no. No es lo mismo. No. Evidentemente no. Así que bueno, contanos un poco antes de arrancar con la lectura, de qué se trata el cuento de hoy, de qué libro es, así si la gente que está escuchando lo quiere. No es el que se le cayó a Ale, ese es un diario. El cuento de hoy, y por si la gente quiere buscar el libro, sí. Si está en la Biblioteca Popular Pablo Freire. Por ejemplo. Sí, es el mismo libro que el del sábado pasado, Los Nacimientos, o sea, Memoria del Fuego, Los Nacimientos, y como la primera parte del libro son, no sé, el fuego, el lucero, la hierba mate como el otro día, el amor, o sea, tiene como Galeano esa forma linda de narrar como cómo se inventó cualquier cosa y el nada, mundo. Son como pequeños cuentitos que sí, no sé, me gusta Galeano, me gusta casi todo lo que escribe y nada, buscaré de otros autores igual. Okay. No, pero está bien. No importa, a nosotros nos gusta mucho Galeano y de hecho ha estado miles de veces aquí. Queríamos saber si está en la Biblioteca Popular Pablo Freire. Sí, está en la biblioteca, como otros libros, el libro de los abrazos, claro. Fútbol a sol y a sombra y algunos que otros. Y me parece. Las venas. Y sí, las venas abiertas América Latina. Lo que me parece interesante de esto que decía la compañera Ángela, que Galeano lo que a veces hace es tomar algunos mitos de origen de distintas comunidades. Uh-huh. Y, bueno, contarlos, porque bueno, el mito de origen del occidentalismo es Dios y todo eso, el cristianismo, digamos, pero las distintas comunidades de pueblo originario tienen otras mitologías que explican algunas cosas, por ejemplo, de dónde sale la yerba mate. ¿Tendrán otra leyenda del Chowí diferente del que uno ve en la escuela? No sé. Viste que en la escuela uno ve diferentes leyendas de como el pájaro este, el pájaro del otro, cosas muy locas, ¿no? Que por, no sé por qué unos nos enseñan esas cosas. Sí, yo cuando era chico me enseñaron la leyenda del Tatú Carreta. ¿Y cómo era? No me acuerdo, era chico. Ok. Bueno, a continuación entonces... Pero está bueno saberlo. Escuchamos a Angie en esta nueva sección de Los Anormales, el cuentito de Angie, por ahora con un título provisorio. Bien, que bien. También provisorio para siempre. Provisorio para siempre. Próximamente tendrá cortina propia, sí. Seguramente de Enrique Bunbury. Bunbury. Acabo de mostrar mi ignorancia total, ¿no? Bunbury, ahí donde vive el gobernador. Ok, y bueno, a elección de la señorita Angie, escuchamos entonces el cuento que se llamaba El lenguaje. El lenguaje de Eduardo Galeano en palabras de Angie. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor, y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado, para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra reluciente. Ahí está el glu. Ahí está el glu. Bueno, el glu indica que vamos terminando el programa del día de la fecha. Y lo que hacía el señor Charlie del Mas, que Dios lo tenga en la gloria y en el recuerdo divino de todos los anormales, sí, era repasar un poco de qué trató el programa de hoy. Bien. El programa de hoy, voy a arrancar yo, si me lo permiten. Dale, dale. En el programa de hoy estuvimos charlando sobre el Notibiblio y las actividades, diversas actividades, que llevan adelante los jóvenes y las jóvenes del barrio de San Atilio y diferentes barrios José de Paz. Ok, también estuvimos hablando sobre la reforma del Poder Judicial o del Consejo de la Magistratura, en fin, de lo que sea que vaya a deparar el futuro en relación a estas nuevas reformas. Y estuvimos, no hablamos casi nada, y no hablamos en realidad de la marcha del 18A, pero bueno, no hay mucho cosas nuevas que podamos decir que no hayamos dicho el 20N, no sé, el 8N. 8N, el 8N, que es más o menos lo mismo, nada más que bueno, hubo algunas caripelas por ahí dando vuelta. Bien. Después, ¿de qué más también estuvimos hablando? Bueno, hablamos de la condena a Pedraza y a los implicados en el asesinato de Mariano Ferreira, que acá lo contó el compañero Adrián Anesi. Pero yo te quería preguntar algo que tiene que ver con el 18A, así rápidamente. ¿El Partido Obrero tuvo participación? La verdad que ninguna. No como partido. No, ni como partido ni como nada. Porque no, vos sabés que yo en algún noticiero, un canal de noticia, escuché como que dentro de ese conglomerado de gente estaba, creo que Petrola o... Quisieron pegar Altamira con el 18A, y es una completa y total falacia. Claro. Digamos, nosotros creemos que ante el contexto popular lo que hay que hacer son asambleas que organicen los barrios, que organicen a los trabajadores, y no una manifestación con distintos sectores de la derecha fogoneadas por periodismo. Por Pando, por tanta gente. No. Y aparte no hablamos tampoco del Fariña Gate. Eso tuvo, bueno, nos quedará materia. Bueno, pero eso ya se encarga la tele y millones de cajas de resonancia de los medios. Pero bueno, no tenemos mucho para decir en relación a eso tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Estuvimos escuchando a Angie, para deleitar a Carlos, que no sabemos quién es. Yo sospecho, vos sabés, Daniel Zambrana, que Carlos puede ser, que estuvo pidiendo la voz de ella, también al compañero desde Alemania, sí. Tomás. Tomás, que nos manda saludos a todos y dice saludos, que somos algo así como geniales y cosas así, que me da un poco mentiras, de... todas mentiras. Me da un poco, ¿no?, de cosas, no sé si mentira, porque se puede enojar si uno dice que está diciendo mentira, pero me da un poco de cosa reproducir, digamos. Que mande por el comiendo unos euros porque no los conozco. Yo no conozco algún pariente de Angie, conozco los billetes, los euros, y me dijeron que son de que diferentes son colores. Sí, son muy grandes. O sea, nuestras billeteras no van a caber. Con 2 euros me compro un terrenito, tranqui. No existe. No. 2 euros. No hay euros. Son como los unicornios, ¿no? Ah, ¿no hay 2 euros en España? No existe el billete de 2 euros. ¿No es como 2 pesos acá? No. Te mintieron. Te mintieron. Viví toda mi vida. Engañado. Es como el billete de 1 peso, ¿viste? Ya no existe más. Bueno, también le mandamos muchos saludos a Silvina que estuvo que ahora escuchando sí. todo el partido. Es que es como un partido esto. Hay diferentes, digamos, equipos, pero es un partido. Sí. No, que nos dice, aguante Héroes, amo Enrique. Bien. Sigo escuchando, esperando mi tema. Sil, bueno, y tu tema va para el final. Sil, vencedor es vencido. Sabé, Sil, si nos estás escuchando, que este es un programa absolutamente ricotero. Ricotero de alma, de formación. Digamos, no podemos. Y también, no sé cómo sería, Héroes del Silencieros, algo así. Sí. Sobre todo el señor Daniel Zambrana, nuestra alma mater. Daniel Zambrana, Angie, Tomás, también es un tipo que le gusta mucho Héroes del Silencio. Ahora Silvina. Silvina. A mí me gusta mucho Extremoduro, por ejemplo. A mí me gusta también. Héroes del Silencio bastante. Héroes del Silencio, sí, te tiene que gustar. Sí, sí, sí. Héroes del Silencio me gusta bastante. Así sí. Que bueno, nos vamos a despedir con un tema de Hermética en los años dorados del señor Iorio y previo a, bueno, miles de otras bandas. Sí. Vamos a escuchar Vencedores Vencidos, tema... ¿Es inimputable Iorio? tema cover de Los Redondos. Eso para hablar también. Sí. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Algunos con saludos especiales. Angie, vos, a tu madre, podrías mandarle un saludo. Pará, dejá que mande saludo a quien ella quiera. No, ¿por qué vos le tenés que decir no, a quien? No, porque ella dijo que le iba a decir que escuche. Intenté que escuchara, pero creo que no ha podido. Porque no estaba en casa. Se lo llevamos grabado, no hay problema. Dale. ¿Alguien más? No, a todo el mundo, no okay. sé. Bien, bueno. Al primer mundo. Al primer okay. mundo. Al tercero. Bueno, yo bueno. yo le mando saludos a todos los que me conocen, como dicen los chicos. Claro. Adri. A los millones de oyentes de este programa, voy a agradecerles de estar el otro lado. Bueno, okay, no sé bien. Si hicieron tanto, pero bien, pero gracias. Sí, sí, siempre bien, siempre bien, inflar, bien. El autoinflador es lo más importante. Sí, recopado. Somos... Si hay en Alemania, ¿por qué no puede haber en... Antes teníamos... En Belus, Singapur, no sé. Antes teníamos dos oyentes, ahora que se vino Adri para acá tenemos una mano. tenemos tres. Bueno, nos despedimos. Bueno, pero yo también, yo mando saludos a mi hijita Sofía Villanueva, a Gisela Adriana Lucevich. Que tiene una sorpresa para cuando venga. Que tiene una sorpresa para cuando venga, Sofi. Y a Teresa Agostino, nuestra madre, y eso a nadie que más. Es el alma mater. Así es. Bueno, Ale. Bueno, es a todas las personas que siempre nos mandan mensajes y nos escuchan, y bueno, que agua. Siempre nos supieron efecto. Aportar con mensajes y hacer el aguante siempre cuando estuvimos en el aire, y cuando estábamos en el aire también. Y bueno, eso, todas las personas que siempre estuvieron junto al programa. Yo quiero mandar un saludo especial al Centro Educativo Comunitario Pinazo. Bien, okay, bien. Muy bien. Bueno, despidiéndonos entonces de este programa de este día sábado, nos vamos a ir escuchando Hermética, Vencedores Vencidos, y les damos el saludo hasta la próxima. Estos fueron los Anormales. Anormales.